CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Tenemos un problema técnico complicado, la verdad, en relación al grabador donde vamos a sacar la información, así que vamos a ver cómo nos arreglamos. Hoy hay algunas situaciones que se plantean desde el punto de vista, diríamos, sobre todo gubernamental, de forma importante, vinculado sobre todo a la posibilidad de conseguir de alguna forma establecer algunas líneas vinculadas, por ejemplo, a temas que tienen que ver con planteos que se han hecho a nivel de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, la edición de cuentas, por ejemplo. Y en ese sentido se estarán realizando algunas reuniones, reuniones que tienen que ver con distintos representantes vinculados a posibilidades de que los parlamentarios puedan negociar hoy con la Suprema Corte de Justicia a partir de las 2 de la tarde. Allí lo que se va a buscar sobre todo es la necesidad de encontrar aspectos que tengan que ver con medidas que cambien la opinión de la Suprema Corte de Justicia, estableciendo en este sentido que no sean de alguna forma suprimido unos 20 juzgados de paz. Había existido, ustedes lo escuchaban hoy en el informativo de la mañana, tanto a Conrado Rodríguez como también al diputado Iván Posada del Partido Independiente, la idea de que iban a ser 4. Finalmente van a ser 16 más. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que van a intentar consultar hoy a la Suprema Corte de Justicia. En ese sentido, la situación que se plantea desde el punto de vista de los legisladores es tener por lo menos de estos legisladores oficialistas, reitero. Es una idea, a ver qué puede llegar a pasar con esta actividad de judicial, porque en realidad, diríamos en serio, este tema se va a tratar el próximo día miércoles 1 de septiembre, y allí sí vamos a tener a integrantes del Poder Judicial en una comisión formal, donde también va a estar representado el Frente Amplio, en la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos. Va a estar representada también allí, después de recibir a la Suprema Corte de Justicia, también es la Asociación de Abogados de Oficio, también van a estar los integrantes de la Asociación de Funcionarios Judiciales. Es decir, ya ahí van a intentar abrir un abanico y una discusión, reitero, formal. Recordamos que la Suprema Corte de Justicia además suspendió esta posibilidad, diríamos, de alguna forma ir cerrando estos juzgados en pos justamente de estos encuentros. Vamos a hacer la pausa, Vicente Lima, porque tengo que solucionar el tema de los audios, porque si no, así no puedo salir. Bueno, hemos ido solucionando un poco el problemita que tenemos nosotros. Reitero, soy yo el que tengo un problema, se me rompió se quedó sin el grabado, sin poder sacar las notas, como las sacábamos hoy al mediodía, a la mañana andaba lo más bien, pero ahora tenemos una falla técnica y bueno, por suerte tenemos otro grabador con las otras notas que vamos a estar compartiendo con ustedes. Ahora vamos a estar escuchando a Tabaré Viera, porque hoy va a haber reunión justamente en relación a lo que comentaban nuestros compañeros Marcelo Peña y Héctor y Hernán Salinas antes de que salíamos nosotros, en relación al turismo, al tema de los precios. Bueno, va a haber reunión con los intendentes por parte de Viera, el nuevo ministro de Turismo, para ir conversando eso, el tipo de cambio, sobre todo cómo preocupa eso con la Argentina, el impacto que puede tener. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Turismo sobre este asunto. Preocupa, por supuesto, sobre todo porque cuando se abran las fronteras se abre para los dos lados, y tenemos una situación de competitividad por la diferencia cambiaria muy importante. Es un tema que lo vamos a conversar con el gobierno. Sin duda que van a estar los beneficios que ayuden a promocionar la llegada de turistas, que ya existían en cuanto al IVA y en cuanto a otros beneficios, pero creo que el tipo de cambio es un tema que debemos tratarlo y buscarle una solución para que seamos competitivos y realmente tengamos el éxito que auguramos para esta temporada. ¿Se va a hablar con las intendencias justamente? Porque, por ejemplo, la intendencia de Colonia en las últimas horas salió a pedir justamente que no suban los precios los operadores turísticos pensando en las vacaciones de septiembre. ¿En ese sentido está planificado hablar con las distintas intendencias para la reducción de los precios, para mayores promociones? Sí, por supuesto. El trabajo del Ministerio de Turismo con los gobiernos departamentales ha sido siempre una constante y lo vamos a continuar. Yo el lunes próximo voy a estar en Soriano reunidos con todos los directores de turismo de todas las intendencias, pero vamos a tener contacto con el propio Congreso. Pero además, evidentemente que allí hay un aporte fundamental que es de los operadores privados. Y vamos a trabajar con las cámaras, vamos a trabajar con los comerciantes, con los distintos operadores privados para justamente hacer un acuerdo, porque creo que el mantener los precios, precios justos, precios claros, es fundamental para que el despegue no sea simplemente un inicio y luego nos quedemos en la corta, ¿no? ¿Le consta que Argentina se esté fomentando que Uruguay está caro? ¿Se esté hablando específicamente de lo caro que está Uruguay? Bueno, sí, cada uno hace su juego, lamentablemente eso ocurre, pero también nosotros estamos pensando en distintos productos que vamos a ofrecer para que tengan mayores beneficios los turistas, no solo argentinos, brasileños, nos interesa la región, tenemos mucho para crecer en el mercado brasileño, en eso vamos a trabajar bastante. ¿Y el descuento de IVA, por ejemplo? Seguramente se va a continuar con ese beneficio, pero estamos pensando en algunos más. ¿Detalles para la apertura de fronteras, justamente a partir de septiembre? ¿Qué es lo que se va a solicitar? Mire, como ustedes sabrán, estamos trabajando en varios ministerios que están involucrados, sobre todo en la operativa de frontera. Ya hicimos una reunión la semana pasada, el lunes próximo a la tarde vamos a estar finalizando ese trabajo y inmediatamente estará saliendo el decreto. Lo que les puedo adelantar es que va a estar incluida en las exigencias el ser propietario o otro título de tenencia de un bien y además la vacunación y el test PCR, y es para grupos familiares. Pero pues los detalles es lo que estamos trabajando. Y lo otro que tuvimos la oportunidad también de hablar con el ministro de Turismo, Tabaré Viera, siendo que él ha suplantado al ministro saliente, Germán Cardoso, sobre la investigadora, también tema que hemos tratado, que los compañeros de Mañana Radio también hablaban. Y que bueno, habrá que ver cómo de alguna manera se va de esas dos investigadoras que se han votado a una sola. Recordamos que por un tema que se adujo de legalidad o de imposibilidad técnica de la propia preinvestigadora por ser una comisión asesora, se decidió que fuera la propia Cámara la que las unificara, las investigadoras. Tanto la que pidió el diputado Eduardo Antonini de Frente Amplio como la que pidió Germán Cardoso del Partido Colorado, el sector vallista, sector que integra desde que se fue de Vamos Uruguay y que, justamente el segundo al mando, después de Sanguinetti, es el propio Viera, hoy ministro de Turismo. Cuando se le preguntó sobre el impacto en el Partido Colorado, bueno, Tabaré Viera decía... obviamente esto no gustó dentro del Partido Colorado, fue una situación compleja que se intentará resolver. Y el que estuvo echándole un poquito de sal a la herida este fin de semana fue Amorim Valle. José Pepe Amorim Valle, que es el titular de la lista 15, hoy presidente de Banco Seguro Estado, y que dijo que no es verdad que Vallista quería que el Mono Valle que es quien va a asumir el Senado el miércoles que viene, en la sesión del plenario, estuviera allí, sino que la idea era quedarse con los dos senadores y que fuera Grauer, la que hoy es gerenta general de UTE, la que luego de que Valle renunciara, el hijo de Jorge Valle renunciara, se pudiera hacer cargo de esa banca. Sanguinetti y el propio Monovalle consideran que no es así, que en realidad ellos manifiestan que se le preguntó directamente qué quería hacer él. Él dijo que lo iba a pensar y después dijo que quería ser senador y que en ningún momento hubo presiones, más allá de que públicamente se había pedido un poco de que la 15 se retirara y que ese sector se mantuviera dentro de Ballista. Luego se negoció y se determinó que la lista 15 ahora tenga dos senadores, Coitiño y Valle, a partir del próximo miércoles. Y esto obviamente pegó duro en la interna, la 15, porque además recordamos que Valle fue uno de los que firmó la defensa de Pérez Banchero, que también es de la lista 15 y que fue uno de los que, diríamos, el detonador de la investigadora que el Frente Amplio quiere crear tras las denuncias que hizo contra el propio Germán Cardoso. Entonces, la interna colorada quedó bastante, sobre todo en el sector ballista. Reitero que Ciudadanos ya tuvo su problema con Talvi y en aquel momento lo resolvió solo y esta vez también hicieron lo mismo. Ciudadanos dejó que Ballista resolviera este tema solo y no se entrometió, no quiso entrometerse y de alguna manera dijo de cuando nosotros tuvimos un problema, el problema era nuestro, ahora el problema es de ellos, que lo resuelvan ellos y que lo resuelva Sanguinetti. Lo resolvió Sanguinetti. Y además Sanguinetti hizo la conferencia de prensa, como ustedes saben, en su propia casa. Lo cual habla a las claras también del papel del Partido Nacional respecto al Partido Colorado en relación a algunos aspectos que tienen que ver con cuando son situaciones que son enojosas. El Partido Nacional también dijo, tuya Héctor, esto es del Partido Colorado, que lo resuelva el Partido Colorado y que lo nombre en la casa de Sanguinetti, ni siquiera en la Torre Ejecutiva, fue nombrado Tabaré Viera como ministro de Turismo. Después sí, obviamente, recibió la bendición de la calle y obviamente también se hicieron las reuniones, pero el anuncio formal se hizo en la casa de Sanguinetti, allí en Punta Carretas. Es más, dicen que Pedro Bordaberry, también otro de los que puede de alguna manera volver o no al Partido Colorado en las primeras figuras de candidaturas. Recordamos que fue vetada su lista al Senado, tanto por Ballista como por Ciudadanos, cuando intentó volver abruptamente en las elecciones pasadas, luego de decir que se corría del ámbito electoral, y eso también llegó a generar ciertos enojos entre el sector de o algunos integrantes de Pedro Bordaberry con ex integrantes de ese sector. Vuelvo a insistir, Germán Cardoso es un ex integrante de ese sector de Pedro Bordaberry que se quedó en Ballista. Adrián Peña, por ejemplo, que lidera el sector Ciudadanos, es otro integrante del sector de Pedro Bordaberry de Vamos Uruguay que se fue y creó Ciudadanos junto con Talvi. ¿Qué dijo Viera sobre la posibilidad de participar en la investigadora si se le piden algunos elementos? Bueno, dijo esto el ministro de Turismo del Partido Colorado. Nosotros obviamente ya no estamos en el Parlamento, no estamos en ese tema, confío en que allí se van a aclarar todas las cosas y el Ministerio va a aportar, como debe ser, como es su obligación, a todo lo que solicite el Parlamento. ¿Es un golpe para el Partido Colorado toda esta situación, Viera, que ha ocurrido en los últimos días en relación a Cardoso y a la interna colorada? Obviamente que no nos gusta la situación, que lamentamos muchísimo, pero son situaciones que se dan en la vida política y en la vida misma y que seguramente se superará. El Partido Colorado tiene casi 200 años de historia, es mucho más que un evento puntual. Ahora, en cuanto a la comisión investigadora, ¿coincide con el exministro Cardoso que también se debe investigar la gestión del Frente Amplio? Mire, así lo entendió el exministro Cardoso y en eso nosotros respetamos y no tenemos opinión. Con respecto a su mandato en el Ministerio, ayer salió en búsqueda, salió publicado que usted en un momento se había pensado que fuera el Ministro de Turismo, sin embargo había declinado y ahora definitivamente asume en el Ministerio. ¿Por qué fue el cambio de decisión? Mire, son circunstancias políticas. Obviamente que pensé muchísimo el ofrecimiento, pero bueno, entendimos que la oportunidad así lo ameritaba, que es un buen destino político, pero sobre todo de que tenemos que mirar al futuro porque es lo más importante, el porvenir es lo más importante, y en ese sentido nos sentimos con ganas, con fuerza, con capacidad en la gestión por nuestra propia experiencia, y por lo tanto en consultas además políticas decidimos aceptar. No tiene nada que ver con otras situaciones, y repito, estamos para mirar el porvenir en un área tan sensible, tan importante para el desarrollo del país como es el turismo. ¿Se han unido con Cardoso para hacer la transición, para ver también cómo ingresar usted y qué cosas le deja pendientes? Bueno, básicamente transición. No, aún no. ¿Pero se lo va a hacer? Probablemente. ¿Qué pasa con los detalles para la apertura? Vuelvo un poquito al tema político. ¿La continuidad de Monselio depende de usted o del presidente de la República? Ya está decidido, está designado como subsecretario. Entre el presidente y yo. ¿Hay buena relación? Excelente relación. Es un gran ciudadano, gran persona, y además sabe mucho del tema. Y además viene justamente con todos los temas que está trabajando el Ministerio. Tanto el señor subsecretario como el director general de Secretaría continúan y formamos un buen equipo. Ahí tenía lo que decía Viera, y bueno, veremos finalmente estas semanas de sesiones ordinarias el miércoles, tanto en Senado como en Diputados. Veremos cuándo se genera esta extraordinaria. Algunos dicen que recién la semana que viene. Bueno, veremos si es así para la investigadora, porque reitero, la investigadora se tiene que votar en una sesión extraordinaria, no se puede votar en una sesión ordinaria, es decir, en una sesión común, tiene que ser creada, tiene que ser llamada a la Cámara de Diputados exclusivamente para tratar el tema de la investigadora, que seguramente generará debates, porque, reitero, están las dos puestas sobre la mesa. La preinvestigadora dijo que las dos tenían posibilidades de avanzar, pero solamente va a avanzar una. Si vamos a lo que es la mayoría de los votos, se considera que la que va a avanzar es la de Germán Cardoso. El tema es quién es el miembro denunciante, porque la verdad que queda bastante feo que el miembro denunciante sea el mismo que se investigue. Es decir, Germán Cardoso vendría a ser como una especie de investigador de sí mismo. Entonces, ese es uno de los temas que la bancada oficialista va a tener que resolver de alguna forma. No sabemos cómo, ni ellos saben cómo todavía. Por eso que están tardando en definir. Vamos a escuchar ahora al ministro Martín Lema, ministro de Desarrollo Social, porque ustedes saben que también vinculado al Parlamento Nacional y estuvo en rendición de cuenta, está el bono crianza, el bono que recibirán de 2.000 y pico de pesos algunas familias de menores de 0 a 3, con menores de 0 a 3 que tengan problemas económicos y que busca de alguna manera dar una ayuda en moneda, en plata, en metal, a esas personas. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes saben que hubo un choque también con el Partido Colorado sobre esta temática, con el propio Sanguinetti, ya que el Partido Colorado consideraba que había que reforzar más los programas, CAIF, el tema de la ANEP, y no tanto el tema de dar soluciones económicas o en dinero, a través del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social, porque establecían desde el Partido Colorado que esto ya lo había hecho Frente Amplio y había sido un fracaso. Esto generó una discusión en la rendición de cuentas y se determinó que en el año 2022 el 60% va a ir para el bono crianza, para esto que anuncia Martín Lema, y el 40% para los programas que el Partido Colorado consideraba pertinentes, los CAIF y también ANEP, ACE y algunos servicios también vinculados a vivienda. En el 2023 cambia y será el 40%, será al revés, el 40% para el bono crianza y el 60% para los programas CAIF, ANEP, que son los que apoya el Partido Colorado. Martín Lema estuvo hablando de esta situación vinculada no a la discusión, al debate, sino cómo es que se va a estar dando este dinero y cómo se va a repartir. Nada, de parte de lo que el gobierno se ha trazado de poner el eje en primera infancia, sabemos que consecuencias de la pandemia, desde el punto de vista social o económico, muchas veces, lamentablemente, la padecen los niños. Entonces, hemos resuelto una partida que fue anunciada por el presidente de la República en su momento, que arranca en el mes de septiembre hasta diciembre de este año, que es un refuerzo de 2.500 pesos por niño que reciben asignaciones familiares, plan de equidad, entre 0 a 3 años. Estamos hablando de aproximadamente 70.000 niños y es un complemento que también reciben embarazadas. Entonces entendemos que estamos focalizando recursos en quienes muchas veces se encuentran más afectados producto de lo que son las características de la pandemia. Y va a ser dentro de lo que es el pago de asignaciones de familiares plan de equidad, que justamente lo resolvimos de esta forma para facilitar el apoyo a través de estos recursos en esta franja etaria. Aparte de lo que va a ser el apoyo a primera infancia, en este caso entre septiembre y diciembre de este año, aparte, en el mes de septiembre hemos resuelto un refuerzo de 70% de las asignaciones familiares plan de equidad. Eso fue variando en el correr de la pandemia y justamente por el buen manejo de recursos que tuvo el Ministerio de Economía y Finanzas es que en estos meses que consideramos que es muy importante dar apoyo en lo que es las consecuencias sociales que todos visualizamos, por justamente poner el hincapié en quienes se encuentran muchas veces en una situación de mayor vulnerabilidad. También que esto es para el mes de septiembre, lo que decía el refuerzo del 70%, se mantiene la canasta de emergencia simple en el mes de septiembre. El Frente Amplio se reunió, la mesa política del Frente Amplio tuvo un encuentro presidida por el coordinador de esa fuerza política, Ricardo Erlich, a la espera de que se defina quién va a ser el presidente entre los nombres que se manejan. Ricardo Erlich habló sobre este tema como coordinador, y habló también de la presentación de Charles Carrera, senador del Frente Amplio, de lo que fue su interpelación al ministro Heber por el tema Catornati, y también de esta investigadora sobre Germán Cardós. Que ustedes saben, el Frente Amplio está priorizando la suya, que es la de Antonini, no la de propio Germán Cardós. Vamos a escuchar lo que decía Erlich. Temas, se analizó el tema de la situación del puerto y lo que ha sido la interpelación y las consecuencias, donde se abre una serie de interrogantes, está estudiando las consecuencias que pueden ser de orden administrativo, de orden legal, en un tema que es la mayor importancia para el país, que hacia el futuro del país, que hacia nuestra soberanía, que tiene un impacto notable en la vida de las futuras generaciones por un largo periodo, por medio siglo más de los 10 que todavía le faltan a la concesión. El otro tema fue el tema del Ministerio de Turismo en relación a la investigación, la comisión investigadora que está todavía en el Palacio Legislativo, en la órbita de diputados. Hubo un informe al respecto y se analizó a fondo. También es un tema preocupante por lo que motivó el alejamiento del ministro, la denuncia de un el tema del director del ministerio desconocido y muy particularmente preocupa en lo que tiene que ver con un área que fue muy golpeada, que sufrió mucho en durante el impacto de la pandemia, tanto a nivel de los sectores empresariales como muy particularmente también de todos los trabajadores que viven del turismo. Es una población realmente importante en un área que se había convertido en uno de los motores de nuestra economía, ¿verdad?, en los años anteriores, y que además afecta a todo el territorio nacional donde el turismo había alcanzado niveles de desarrollo muy importantes. Son dos temas entonces relevantes que van a seguir arriba en la agenda. Y finalmente se trataron temas internos de la propia agenda que tiene que ver con Congreso, elecciones, plenario, bueno, detalles de ese tipo que se tomaron a hacer resoluciones. ¿Se fijó fecha para elecciones? La fecha de las elecciones está fijada, es el 5 de diciembre, y tenemos que tener ahora unas instancias que definan los procedimientos a seguir en los marcos estatutarios vigentes y también digamos, aspectos reglamentarios que definidos muy claramente, digamos, en aspectos reglamentarios están muy bien definidos el momento de presentación de candidatos, validación de los candidatos, etc. ¿Todavía no está claro si va a ser múltiple candidatos o candidato de consenso? Bueno, la prensa se ha hecho eco de una serie de iniciativas, nombres propuestos, tienen que ser presentados formalmente en un plenario, requiere un respaldo importante dentro del plenario para validar las candidaturas y en función de eso se define tanto procedimiento como en función de los respaldos el número adecuado. ¿Ese plenario cuándo va a ser? El plenario que define procedimientos y demás va a ser el sábado próximo y va a haber que habilitar un plenario especial para validar los candidatos en forma previa a la selección. Ahí está. Sobre el tema puerto, ¿se va a tratar la censura de Heber el próximo miércoles en el Senado? Bueno, hoy no se trató el tema censura, se analizaron los extremos legales y extremos administrativos que pueden estar vinculados a las interrogantes, a las denuncias que se plantearon y que no fueron respondidas durante la interpelación. O sea, el Frente Amplio no le conformaron las explicaciones del ministro. Pero eso fue manifestado por los propios legisladores al culminar la investigación, la interpelación. Este anuncio de que Catonazzi acepta la propuesta de que el Estado uruguayo deba autorizar la venta de acciones antes de que se concrete, ¿conforma en algo o no es suficiente en función de lo que se criticó del acuerdo? Bueno, yo le sugeriría revisar algunas cosas que se hicieron en periodos anteriores en grandes concesiones, estoy pensando en aeropuertos, estoy pensando en algunas otras, cómo se defienden los intereses del país y cómo se piensa en las futuras generaciones, en temas que a veces requieren las consultas y dar una serie de pasos con prudencia porque se compromete el futuro del país por muchas décadas. Por último, a la mesa política y a usted como coordinador, ¿le cambian algo este tema que surgió con Fernando Pereira y su posibilidad de ser candidato o presidente del Frente Amplio? ¿Por qué nos cambiaría algo? Me pregunto, ¿sí? ¿Modifican algo la proyección? Son muy buen nombre, hay muchos buenos nombres que muestran, creo que esencialmente, que el Frente Amplio tiene capacidad de recambio, que estamos en un proceso de transición y donde se anuncian recambios necesarios y lógicos y aparecen una cantidad de nombres que son realmente de peso, con trayectoria, con reconocimiento, de Fernando Pereira, entre otros. ¿Se mantiene la intención de que haya mujeres también entre las candidaturas? Eso fue definido oportunamente por el Frente Amplio en distintas oportunidades y el tema de la perspectiva de género en la política y en lo político es un tema mayor hoy para la fuerza política. Muchas gracias. Ahí tenía la palabra entonces de Ricardo Erlich en la que fue la actividad de la mesa política del día viernes en la tarde, y en ese sentido indicar alguna cosa, reafirmaba alguna de las que habíamos hablado con el propio Carlos Varela, presidente de la departamental de Montevideo. Algunas fechas obviamente se van a estar modificando en la medida que está el tema de que algunos prefieren que primero se defina todo el tema vinculado a la ley de urgente consideración, el referéndum, y después se hable de quién va a ser el presidente del Frente Amplio, entre ellos Mujica, está hablando de eso. Y está el tema de los nombres. Lo único que cambió hasta ahora el impacto de lo de Fernando Pereira dentro del Frente Amplio es que Pereira, como ya lo hemos dicho y lo hablábamos con Varela, ha manifestado que él quiere ser candidato de consenso, que no le gustaría ir a una lucha electoral. Todos los demás quieren ir a la lucha electoral y aunque se ha hablado de que se podrían bajar ciertas candidaturas, algunas este fin de semana, lejos de bajarse, lo que transmitieron es que van a mantenerse. Por ejemplo, la de Gonzalo Sivila, del Partido Socialista, que de alguna manera en principio había tenido, lo decíamos cuando escuchábamos a Juan Castillo la semana pasada, la apoyatura del Partido Comunista también, en este grupo de que diríamos la propia Carolina Cose armó, aunque Cose ahora también estaría presentando a una mujer, el grupo de Carolina Cose. Después aparecía el Partido Comunista como apoyando la postura del MVP de acompañar a Fernando Pereira. Entonces decíamos, ¿qué pasa con Sivila? Bueno, lo que pasa hasta ahora es que Sivila mantiene su candidatura y así lo ha hecho y lo ha expresado el Partido Socialista. Así que reitero, veremos, porque insisto, lo que ha cambiado de la presentación de Pereira es que él dice que quiere ser candidato consenso, que no le gustaría ir a una lucha electoral. Y ya hay otros candidatos que se han presentado, el propio Civil, Ivón Pasada, algunos más que han dado su nombre y que han prestado su nombre para poder ser candidatos. Hasta se ha hablado de Ernesto Murro. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca presentó lo que fueron las declaraciones juradas vinculadas a la parte de ganadería. Declaraciones juradas que en un 85% se hicieron de forma virtual. Esto ya venía siendo ya en el 2020 una característica a partir del COVID-19. Y aparecen allí algunos datos que hablan de una baja, por ejemplo, de la cantidad de terneros, de vacas lecheras, que hablan del impacto que ha tenido un poco la crisis en general. Más allá de eso, el ministro Mato, Fernando Mato, también colorado, manifestó en las últimas horas que, más allá de que se haya manejado números un poquito a la baja, se han ido compensando y que, aunque hay una crisis que abarca a todo el mundo y abarca también a Uruguay, la situación a nivel ganadera es buena. Vamos a escuchar. La categoría de cordero, si bien no está definido al detalle por categoría en la declaración, pero hay una información generalizada de la buena aparición del año pasado y por lo tanto da la impresión que a pesar del aumento del nivel de extracción que se dio en el primer semestre, la tasa de reposición por nacimiento de corderos determina que la caída de las existencias ovinas está dentro de lo esperado del sistema de cría. De la misma manera, en el caso de los vacunos, con ajustes de pequeño monto en cuanto a porcentaje, obviamente que se estamos un poco más por debajo de las existencias del simbólico número de los 3 millones de terneros, pero hay un rejuvenecimiento de las categorías más jóvenes y si hacemos la cuenta de las categorías que ingresarán próximamente a la invernada y que hacen a la capacidad de faena de la industria, creo que podemos sostener perfectamente los buenos números de faena que se vienen registrando, en torno a 2.400.000 cabezas, más alguna disponibilidad adicional de extracción por exportación en pie. Así que me parece que el sistema ganadero está sólido, el rodeo de cría se mantiene, la máquina de producir se mantiene, tenemos un rejuvenecimiento de las categorías en general al bajar. La máquina de producir, como le gusta llamar a la gente vinculada al campo, el ministro acá, Fernando Mato, lo utilizaba, dice que para él siguen siendo buenos los números, más allá de algunas bajas circunstanciales, dijo, por el tema de la crisis. Nos vamos, la crisis la tuvimos nosotros con el teléfono, con el tema de los audios, pero lo pudimos ir resolviendo, gracias también a Vicente Lima, que le cambiamos un poco la jugada rápidamente para poder sacar la información. Nos reencontramos un poco más tarde en el informativo del mediodía. Hasta luego.